informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro que está allí en los controles técnicos. Vamos a estar escuchando a Germán Coutinho ahora, porque decíamos nosotros, esta semana es la última semana de actividades de ordinarias, sesiones ordinarias que de alguna manera, ustedes saben, transcurren del 1 al 18, y bueno, por lo general son los martes y miércoles. Igual la semana pasada, recordamos que hubo Senado el día martes, no así el miércoles, porque se había definido que no iba a haber. Diputados iba a tener solamente actividad el día martes, porque el miércoles se recibía al equipo económico por el tema de rendición de cuentas. Que ya les voy a contar qué va a pasar con la rendición de cuentas también. Y finalmente no hubo quórum de tarde el día martes, por lo tanto no hubo sesión ni martes ni miércoles. No es que falten temas, es que algunos temas se han tirado para adelante. Decíamos hoy, por ejemplo, el tema de la ley de medios, que se tiró para el mes de agosto porque el Partido Colorado todavía no ha terminado de definir. Pero la situación pasa también por algunos otros proyectos, entre ellos algunos que tienen que ver con la ley orgánica militar. Una ley orgánica militar que en su reforma se intentó, ustedes recordarán, nosotros hace por lo menos 2 años atrás ya veníamos con las reuniones que se tenían o se intentaban tener en el Ministerio de Defensa por parte de Javier García, que en ese momento era ministro o senador, por ejemplo con la bancada de Frente Amplio de la Comisión de Defensa encabezada por Sandra Lasso. Y no se llegó a los acuerdos. Y de esa forma lo que sí se logró es alguna medida concreta que era necesario cambiar. Por ejemplo, en el tema de los concursos, que se terminó de aprobar eso la semana pasada. Y algunos otros temas puntuales que en la negociación política, decía Germán Coutinho, que se tuvo entre oficialismo y oposición, se van a ir poniendo sobre la mesa, veremos si esta semana alguno de ellos, elementos que, reitero, hacen a resolver algunas cosas que tienen que ver con la ley orgánica militar, pero que no habla de la modificación global de la ley orgánica, como, reitero, en algún momento se planteó por parte de este gobierno, porque faltan apoyaturas. Vamos a escuchar lo que decía Germán Coutinho, senador del Partido Colorado, integrante de la Comisión de Defensa. Definitivamente este proyecto es el producto de una negociación de todas las partes para entender y llegar y tener la posibilidad de buscar lo mejor en todos los aspectos de una reforma. Esto tuvo una participación de todos los partidos que integran esa comisión, entendiendo cada vez que nos reuníamos, cada vez que nos juntábamos, cada vez que intercambiábamos, que definitivamente lo mejor era postergar. Y por lo tanto, eso es lo que sucedió. Fue una negociación política con éxito de quienes integran la comisión de todas las partes. Estuvimos analizándola, estuvimos trabajando en varios aspectos. Una comisión que está integrada por los 4 partidos políticos que integran esta Cámara, y los 4 fuimos coincidiendo en todos los aspectos. Porque también hay una cosa que es diferente en este sentido. Es que el Ministerio de Defensa es distinto, no es un ministerio más de otros ministerios en donde pueda haber más impronta o más connotación política o pueda generarse determinados aspectos de acuerdo al gobierno. Acá estamos hablando de las Fuerzas Armadas de la República Oriental del Uruguay, lo cual, más allá de los cambios de gobierno y diferentes perfiles y diferentes contextos, son las fuerzas siempre del país y de un país como este que esas cosas las ha valorado, las ha respetado y las ha generado. Por lo tanto, siento que fue una postergación bien negociada, bien planteada y uno capaz de los acuerdos más interesantes que termina generando el Senado de la República en el periodo. También es real que hay algunas cosas pendientes, que hay algunos temas que no se van a poder esperar, que hay artículos que realmente generan el compromiso de todos y que estamos esperando en las próximas horas que resuelvan definitivamente algunos integrantes de la comisión para poder algunos proyectos que estaban incluidos en la reforma terminar votándolos como proyectos de ley. Y para eso ya ayer estuvo presente el ministro dando los argumentos de acuerdo a las circunstancias y somos varios que estamos dispuestos a votar, si es posible, la próxima semana esos proyectos, pero entiendo que hay compañeros y senadores y de diferentes partidos que tienen que hacer los procesos correspondientes para tomar una decisión de acuerdo a algo que se decidió que no generara el escenario de grave y urgente, pero sí que al no salir la ley termina siendo necesario. Por lo tanto, espero que la semana que viene estemos votando los artículos que generen las unanimidades correspondientes y ya de los pasos correspondientes en favor de quienes integran y de quienes son parte de las Fuerzas Armadas. Bueno, habrá que ver qué es lo que sucede. En torno al tema de la rendición de cuentas fue presentada por el Ministerio de Economía, como ustedes saben, la semana pasada, el día miércoles. No dio tiempo para la votación, porque recuerden que se fue bastante larga la reunión. Empezó a las 10 de la mañana y terminó alrededor de las 6 de la tarde. Lo que de alguna forma se ha confirmado es que la idea es la aprobación en comisión y después enviarla directamente al plenario para dar el debate allí sobre los grandes números, ¿no? Algo muy parecido a lo que pasó en esa reunión, en donde por un lado se defendió por parte del gobierno lo hecho, el tema de la economía, la recuperación del trabajo, bueno, varias situaciones que están planteadas allí, y del lado del Frente Amplio se criticó respecto a cierto gasto más importante en este año electoral, algunas metas que no se han cumplido por el tema, por ejemplo, vinculado a la situación de pobreza infantil. Bueno, eso se daría en el debate. Pensé que tal vez algunos reclamos, por ejemplo, la ANEP había presentado su rendición de cuentas también, que no generan gasto, porque obviamente ustedes saben que no hay aumento de gasto este año, tal vez podrían ser recibidas, porque esto ustedes saben que esto tiene todo un proceso distinto cuando no estamos en año electoral, van todos los organismos públicos, los ministerios, en realidad van los ministerios y Administración Central, OPP, bueno, de alguna manera hacer los planteos que ellos consideran pertinentes, a dar también cuenta, así lo dice la palabra, de la rendición de cuenta de lo que fue el gasto anterior, y también van sindicatos, asociaciones, la Universidad de la República, a hacer planteos. Eso no se da ahora, por esto que no aumente el gasto, pero también hay posibilidad de algunos artículos. Uno de los artículos que la ANEP está planteando es que se genera una herencia y no hay quien herede, ese dinero va hacia el Estado y el Estado hace un reparto de ese dinero. ANEP estaba comprendida en ese reparto, pero fue sacada en rendiciones de cuentas pasadas y de alguna manera pide volver allí para tener insumos cuando pasan esas situaciones, para tener rubros económicos que también les lleguen a ellos cuando se den ese tipo de situaciones en donde hay herencias que finalmente el Estado se queda. En ese sentido, podría haber sido recibida la ANEP por esto, pero nos dijeron que no, que en todo caso se va a estar estableciendo esas situaciones en cada una de las comisiones que correspondan. La idea es directamente ir al plenario, los días no son muchos y hay que destacar que después tendrá que hacer lo mismo Arbeleche, ir al Senado, a la Comisión de Hacienda y Presupuesto Integrado del Senado y hacer la presentación y defender los números como lo hacen diputados. Se va a vivir más todo esto en una especie de plenario que tampoco va a ser esos plenarios que tenemos durante 4 o 5 días a veces, que algunos terminan en la madrugada o siguiendo de madrugada en los primeros días de la mañana, como acontece en actividades que tienen que ver con rendiciones de cuentas anteriores. ¿Por qué, me dirán? Y porque esta rendición de cuentas tiene un artículo. Comparen rendiciones de cuentas pasadas en donde los artículos eran 400, 450 artículos. En esta rendición de cuentas hay un solo artículo. Va a ser una discusión más bien de las llamadas en general. Vamos a escuchar ahora a el diputado Felipe Carballo, porque mañana se vuelve a reunir la investigadora de AFE. Él confirma allí la ida de uno de los expresidentes de AFE durante lo que fue el gobierno del Frente Amplio, y responde a algunas de las críticas que había hecho el ERT. El ERT había dicho, bueno, ya algunos están pegando el faltazo de los que hemos citado del Frente Amplio. Lo que dice Carballo, el que está faltando es el ERT, que no vino a las últimas dos reuniones. Y por otro lado, también el ERT nos había dicho que iba a citar a Víctor Rossi, pero el diputado Carballo dice que lo citó Ope Pasqué. Pero puede haber sido también un acuerdo, porque como el ERT no integra la comisión, es miembro denunciante, él tiene que de alguna forma hacer el planteo, él puede ser también el planteo de las citaciones, pero tal vez lo prefirió, lo coordinó con el propio Ope Pasqué. El ERT, es verdad, la semana anterior, esta no, la semana pasada no, la otra semana, había estado en Panamá, en el Parlatino, él mismo lo había confirmado. La semana pasada no sabemos qué fue lo que aconteció, que no concurrió a la reunión, como lo manifestaba el propio Carballo, reunión que se hizo el martes de la semana pasada. Vamos a escuchar lo que nos decía Felipe Carballo, diputado del Frente Amplio, de este tema y lo que se viene para mañana martes. Hubo reunión, ahí recibimos la de AFI. Recibimos al contador Cabrera, que fue gerente general en su momento, por allá por el año 2016-2017, y también recibimos a la jefa de jurídica de la actual administración, pero que ingresó en el año 2014. Estuvimos trabajando en relación a eso, hicimos las consultas correspondientes. O sea, cada vez que están llegando, digamos, las personas que son invitadas, convocadas, va quedando claramente de que no existen irregularidades en lo que tiene que ver el manejo del ferrocarril o de la administración en los gobiernos del Frente Amplio. Podrán existir opiniones políticas, si se está de acuerdo o no se está de acuerdo, con la línea de trabajo, pero de ahí a que hayan irregularidades, bueno, va quedando sumamente claro por la información, por los aportes, por los datos que van volcando los diferentes invitados, de que desde el punto de vista de las irregularidades no ha existido, digamos, una tarea o un trabajo que haya perjudicado en definitiva a lo que tiene que ver el desarrollo de nuestro país y de nuestra gente. El ERT está enojado porque dice que ya hay algunos faltazos de gente que él citó, que es de la 711, que no ha venido a comparecer, que dice que más allá que no hay obligación, diríamos, de la comisión, sí lo habría de forma ética. Marqueta. El que está faltando la comisión es el ERT. Hace dos sesiones que no viene, creo que está de viaje, se fue de licencia, de vacaciones. Ahora nosotros cumplimos y venimos todos los martes a trabajar. Hace dos convocatorias que está desaparecido. Y eso ha permitido también fluir, ¿no?, lo que tiene que ver el trabajo de la comisión. No sé a quién se refiere. Sí decir de que está así convocado para el día 16 el presidente quien era presidente de AFE, ¿verdad?, en el periodo del año 2015-2019, que es Wilfredo Rodríguez. Y que, a nuestro entender y por la información que tenemos, va a estar concurriendo específicamente lo que tiene que ver el tema del funcionamiento de la comisión al efecto de dar su testimonio. Pero fíjense una cosa, quien presenta, digamos, esta denuncia en el ámbito parlamentario no fue capaz de plantear la concurrencia del presidente en aquel momento de AFE. Lo tiene que hacer otro partido específicamente. Bueno, vamos a tener la posibilidad de intercambiar, preguntar y saber de primera mano, digamos, cuáles han sido las tareas y los trabajos que se han realizado en el transcurso de lo que han sido las gestiones del Frente Amplio de primera mano. Entonces, estamos trabajando en esta comisión y cada vez que va pasando las sesiones, las reuniones, va quedando demostrado, como decíamos hace un momento, que de irregularidad y que era una gran cortina de humo todo esto. Por último, dijo el ERT que iba a citar a Víctor Rossi. ¿Ya formalmente llegó la citación a comisión o no? El ERT no citó a nadie, a nadie de estas personas que usted me menciona. Hubo un planteo, sí, de Ope Pasqué, en representación del Partido Colorado, que planteó, digamos, que la convocatoria al ex ministro de Transporte y Obras Públicas, en este caso de Víctor Rossi. No sé en cuál etapa está, digamos, las convocatorias por parte de la Secretaría de la Comisión. Pero bueno, digamos, eso fue una iniciativa que tuvo el Partido Colorado. Pronto, dijo, y pronto será. Nos vamos a la pausa y volvemos. El senador de Cabildo Abierto, Manín Ríos, más allá de que reconoció como una herramienta positiva que el Banco Central estableciera junto con la ABUP, la Asociación de Bancos Uruguayos Privados, la posibilidad de llegar a acuerdos vinculados a temas de deuda, planteó que van a seguir adelante con el tema de las firmas por la llamada deuda justa de cara a las elecciones municipales del año que viene. Por otra parte, defendió la compra de aviones por parte del gobierno uruguayo, expresando lo siguiente. Ya tenemos 320.000 firmas que estamos chequeando para que no haya ningún error, ningún faltante en las papeletas, que ya las tenemos, pero vamos a seguir juntando firmas hasta llegar a las 350.000 y las vamos a presentar en el mes de septiembre o primeros días de octubre para que haya plebiscito en las próximas elecciones departamentales. Esa sería la solución definitiva, pero esto que se está planteando ahora es un avance y nosotros lo vemos con muy buenos ojos. Bueno, yo creo que por lo menos se ha empezado a sensibilizar quienes antes no se sensibilizaban. ¿O ustedes recuerdan que alguna vez algún prestamista haya sido tan flexible con los deudores? Bueno, es bueno que hoy haya esa sensibilidad, es bueno que hoy al fin todos entiendan que hay un problema muy serio y que hay que hacer algo porque así como está, bueno, hay demasiados uruguayos atrapados sin salida, que no tienen forma de revertir su situación. Manini, ¿cuándo se presenta la fórmula de Cabildo? Bueno, la fecha límite es el día del Congreso, que es el 28 de julio. Si está antes, lo vamos a anunciar, no se preocupe. ¿Entiende que es una buena compra esta que se ha hecho? Digo en cuanto a la calidad de los aviones. Nosotros somos de la idea de que las Fuerzas Armadas tienen que tener el equipamiento mínimo necesario para cumplir con sus funciones específicas que marca la Constitución de la República y la Ley Marco de Defensa. Tener una Fuerza Aérea sin aviones, bueno, no tiene sentido. Nosotros hemos dicho hace ya mucho tiempo que la Fuerza Aérea Uruguaya está a un avión de no poder cumplir con su misión. Lo dijimos hace un tiempo, esa situación no había cambiado. Yo creo que se ha demorado demasiado la compra. Es una buena noticia que por fin se equipe a la Fuerza Aérea con estos aviones. Se ha hablado del costo, del montón de necesidades que hay en el Uruguay, que la infancia, que los CAIF, bueno, todo es real. Pero estos 6 aviones de la Fuerza Aérea cuestan la mitad que lo que le costó al Uruguay la regasificadora, que no generó un centímetro cúbico de gas. O sea que cuando hablamos de cosas que son realmente esenciales para el país, yo creo que no cabe la mezquindad de ningún partido ni de nadie, porque indudablemente que si hablamos de que en este país para asegurar las políticas de seguridad pública es necesario blindar las fronteras, blindar el espacio aéreo, blindar el mar territorial, bueno, hay que dotar de los recursos necesarios a las fuerzas que tienen que cumplir la función. Yo no lo centraría en el narcotráfico, en la custodia de nuestras fronteras. Entiendo que es necesario tener los medios para interceptar aeronaves que pueden estar infringiendo nuestras leyes. Bueno, es necesario tener la soberanía en el espacio aéreo nacional, como lo marca la Constitución de la República. Yo creo que se trata de eso y todos lo tenemos que entender así. Gabriel Otero es el presidente de la Comisión de Trabajo de Diputados, donde estuvo presente la semana pasada Elisa Facio, la ministra de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones, que no quiso hablar. Conversamos con ella, pero fuera de nota. Nos dijo que bueno, que había venido por un tema que ya estaba solucionado, entre comillas, que era el de Fábrica Nacional de Cerveza. Nosotros ya habíamos hablado de que, por ejemplo, tanto la empresa, que ahora yo creo que ya no va a venir nunca, como también el Ministerio de Industria, Energía y Minería, habían suspendido varias veces la concurrencia. Sí había ido la Cámara de Industria, sí había ido la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, pero no, en este caso, ni el Ministerio de Industria ni tampoco la patronal. Y entonces nos decía, bueno, que no había mucho para poder abundar en relación a la información, más allá del acuerdo que ya se conocía. Pero hablábamos con el presidente de la comisión, luego con Otero, y dejó algunas cosas interesantes la reunión, ya que dentro de la misma, que duró unos 30 minutos, fue bastante corta, la propia Facio dice, Otero reconoció que la empresa, esta multinacional que está a cargo de Fábricas Nacionales de Cerveza, logró su objetivo, que claramente era la reducción del personal en minas, porque el arreglo justamente determina que no todos los trabajadores van a volver vuelven al trabajo, sino que algunos quedan despedidos. Algunos también se les establece jubilaciones anticipadas, bueno, pero no son todos los trabajadores los que recuperan la fuente laboral. Y considera ella que es un objetivo. Después también lo que nos manifestaba Otero es que Facio le planteaba que esta empresa viene teniendo desde hace ya un par de años ganancias y que ella no está de acuerdo en darle subsidios a empresas que vienen teniendo ganancias. Vamos a escuchar lo que nos decía entonces el presidente de la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados, el Frente Amplista Gabriel Otero. Planteó lo que se hizo desde que el conflicto comenzó, desde las primeras reuniones que tuvo con la empresa. Nos decía que realmente sintió sorpresa cuando fue anunciado el cierre, ya que una semana antes se habían reunido con la empresa, habían estado hablando, bueno, de diferentes escenarios, de alguna dificultad, lógicamente, lo relativo a alguna aspiración que la empresa tenía para mejorar su producción, temas relacionados a la energía, temas relacionados a la cantidad de funcionarios que tenía, etcétera. Entonces, a la semana el cierre lo sorprendió al punto que la ministra decía que, bueno, que ellos mismos asumieron que no habían avisado al Ministerio de Industria. Una semana antes se reunieron, toman la decisión y no lo habían planteado. Lo que la ministra dice que es una empresa que tuvo superávit en el 2022 por ganancias, no superávit, ganancias, por 16 millones de dólares en el 2022, por más de 8 millones en el 2023, que la cantidad de cerveza importada, hay un porcentaje alto que es la propia empresa la que le importa, por lo tanto cree que acá hay una decisión de cerrar y de tener algún tipo de cambio que implicaba la reducción de la cuadrilla de trabajadores, ¿no? Eso queda claro, nos queda claro a nosotros, la ministra lo ratifica y entiende que, bueno, que el proceder de la empresa fue extraño y que logró, de alguna manera, reducir el objetivo que tenía, un 40% de la plantilla de trabajadores. Y bueno, esa es un poco la explicación que da, teniendo en cuenta que ella misma no era partidaria de brindar mayores subsidios a una empresa que es que tiene ganancias. Es decir, una empresa que tiene en el 2022 16 millones, en el 2023 8 millones de dólares. Entonces ella nos plantea, bueno, yo no soy partidaria de dar subsidios a una empresa que en realidad tiene ganancias. Es una explicación, quizá información que nos llega medio tarde porque se fue atrasando la llegada de ellos, pero bueno, escuchamos atentamente a la ministra y quedamos satisfechos del manejo que tenía de cómo se dieron las cosas. Una situación que se establece en relación a esa pérdida de fuentes laborales que se da, porque hay una pérdida de fuentes laborales, y también es atado a un proceso de competitividad, porque la empresa firma el acuerdo diciendo, pero que siempre a diario van a estar vigilando que esa competitividad no sea complicado. Sí, sí, o sea, siempre tenés esa sombra, o sea, en realidad por eso la ministra dice, y coincidimos lógicamente, que la empresa aquí pasó a la delantera y logró lo que quería. Reconstruyó el vínculo con los trabajadores, se acepta la reducción y aún así tiene condiciones que, bueno, los distintos escenarios van a ser leídos prácticamente a diario a ver cómo continúa esto. Yo creo que nada está seguro. Hoy día nada está seguro. Lo cierto, insisto, que queda claro que no es una empresa que estaba dando pérdida, que está dando pérdida, no es una empresa que no tuviera una porción del mercado más que suficiente, más del 75% del mercado lo maneja y que además es una empresa que también ha importado desde Brasil y desde Argentina, de las respectivas fábricas, productos. Así que bueno, La situación la seguimos de cerca y esperemos que la empresa no tome de vuelta decisiones a espaldas, por lo menos del gobierno, ¿no? Muy bien. Dale. Ahí tenían entonces al presidente de la Comisión de Legislación de Trabajo, el diputado Galeotti. Hacemos la pausa y venimos con la situación que estaban atravesando los trabajadores de la aduana tras la agresión a un funcionario en Ruta 8. Vamos a escuchar entonces al presidente de la AFA, de la Asociación de Funcionarios de la Aduana, Roberto Valdivieso. A partir justamente de este hecho, reitero, allí en Ruta 8, cerca de Melo, en relación al ataque a un aduanero que estaba allí haciendo su trabajo, que decía Valdivieso, sabemos que nuestro trabajo muchas veces no es un trabajo que sea agradable, de alguna manera mucha gente se puede generar o establecer enojo por lo que son los controles, pero son controles que se deben de hacer para proteger al país de situaciones como el contrabando. No es la primera vez que sucede un tema de agresión, pero consideran de alguna forma que la justicia tiene que tener un fallo que ejemplifique en lo que tiene que ver a el hecho de que la agresión contra un trabajador de la aduana es grave, y de esa manera si ese fallo es ejemplarizante, dice en este caso Valdivieso, puede abonar en pos de que si no se terminan las agresiones, por lo menos sean menos. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la Asociación de Funcionarios de La Habana. La Ruta 8, los días que está entre Melo y Acebuá, allí hay un puesto aduanero, Isidoro Noblía. El martes pasado, el funcionario de aduana le pide los documentos a una persona que venía en un auto uruguayo, pero con un auto de tiro, sin documentación. Cuando el funcionario le pide la documentación, esta persona se enoja, lo agrede, le pega unos puñetazos y después en el piso también le sigue pegando, y eso, bueno, obviamente nos preocupa, repudiamos ese hecho de violencia, concretamente contra un compañero que lo que está haciendo es cumplir con su trabajo, con lo que manda la ley, que en definitiva para eso está la aduana. Hay una ley y hay que cumplirla. Lamentablemente esta persona, bueno, optó por agredir, por amenazar, y eso ya está en la justicia, y nosotros como sindicato lo que hicimos, bueno, fue activar justamente con nuestros abogados la denuncia, que está estamos a la espera de lo que resuelva Fiscalía, y por supuesto también lo primero que hicimos fue solidarizarnos con el compañero, pero también hacerle llegar todo lo que tiene que ver con la parte jurídica y con la parte de salud que tenemos en la Dirección Nacional de Aduana y con el sindicato. Valdivieso, entonces por un lado la justicia, ¿y el protocolo funcionó? A ver, el protocolo, digo, no es una cosa que le conozcamos. Lo que pasa es que para esto no hay protocolo. Digo, lo que hace el funcionario, como ustedes habrán visto, los oyentes habrán visto, en cualquier puesto fronterizo o en el litoral, la aduana está presente, y allí lo que hace es justamente pedirle a las personas. La aduana no controla personas, pero controla sí mercaderías, como fue en este caso, y los vehículos también. Entonces, lamentablemente, bueno, por más protocolo que exista, el resultado fue nefasto, y como ya lo dije, lo repudiamos en su totalidad. Apuntaba Valdivieso a tal vez un protocolo de atención a la persona, al aduanero agredido, el diálogo con las autoridades de la propia aduana, no, para tomar medidas para que no se vuelva a repetir. Sí, nosotros, esto también, más allá del hecho puntual, que no es la primera vez que ocurre, hoy sucedió en Obría, pero ya ha pasado en Rivera, donde un particular agrede a un funcionario y terminó preso. Pero los funcionarios de la aduana, hay que entender lo siguiente: los funcionarios de la aduana cumplen una tarea que no es muy simpática, te diría que es antipopular, pero bueno, y permanentemente están expuestos al acoso de la gente. Digo, hay gente que se molesta, inclusive muchas veces se comete un error, porque estuvimos tanto esperando en un puente, en la aduana, tal cosa, pero no es solamente la aduana, y por eso no estoy echándole la culpa a los demás organismos, simplemente que se tienen que cumplir con lo que mandata la ley, por eso está la ley. Entonces, nosotros lo que hicimos y lo que hacemos es justamente darle al funcionario las garantías. Y esto también sirve porque las cosas que nosotros evidentemente recorremos en el interior, en el caso puntual de la obliga, por ejemplo, hay una faltante importante de iluminación. Si bien esto fue de día, pero bueno, este hecho, uno dice, bueno, vamos a sacar lo mejor. No, lo mejor que se puede hacer es que esto no se repita. Ahora, ¿cómo evitamos que eso no se repita? Justamente, creo que tiene que ser, yo no me voy a meter en el tema de la justicia, pero la justicia, estamos a la espera de lo que suceda, porque debe ser algo ejemplarizante para que esto no vuelva a ocurrir. La Cámara de Diputados aprobó un convenio marco con el Banco Europeo de Inversiones en el planteo de seguir abonando en pos de acuerdo con la Unión Europea. El diputado Nicolás Viera, diputado del Frente Amplio, fue el miembro informante y quien abogó por esta aprobación que, reitero, se logró en la Cámara de Diputados. Lo escuchamos al diputado Viera del Frente Amplio por Colonia. Infraestructura clave, innovación tecnológica, eficiencia energética y desarrollo sostenible. Sus operaciones se extienden a nivel mundial, ofreciendo financiamiento y asesoría a más de 160 países. En América Latina, el Banco Europeo de Inversiones ha establecido acuerdos marcos con varios países, incluyendo a México, Brasil, Argentina y Chile. Estos acuerdos permiten que el banco opere y financie proyectos en diversos sectores como infraestructura, innovación y cambio climático. El banco también colabora con bancos locales y regionales para mejorar el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas. Como antecedente, vale decir que Uruguay ya ha sido beneficiario de proyectos financiados por el Banco Europeo de Inversiones a través de Fonplata, que es una institución financiera multilateral regional establecida para fomentar el desarrollo inclusivo dentro de la cuenca del Río de la Plata. A través de su programa Facilidades de Acción Climática y Medio Ambiente del 2014-2020, el Banco Europeo de Inversiones cooperó con Fonplata para cofinanciar sus proyectos en la región del Río de la Plata en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. También hay que destacar los beneficios para Uruguay al adherirse al acuerdo marco con el Banco Europeo de Inversiones, como por ejemplo acceso a financiamiento, desarrollo de infraestructura, fomento de la innovación, protección ambiental y acción climática, fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, cooperación y asesoramiento técnico. Uruguay suscribió con el Banco Europeo de Inversiones un acuerdo marco de cooperación financiera el 21 de abril de 1995. Ese acuerdo no fue ratificado por ley. Si bien la ley número 16.581 de fecha 22 de septiembre de 1994 aprobó el acuerdo marco de cooperación entre la República Oriental del Uruguay y la Comunidad Europea, ese acuerdo contiene normas de mero carácter programático, sin referirse en particular a contratos o convenios celebrados entre la República Oriental del Uruguay y el Banco Europeo de Inversiones. Asimismo, corresponde señalar que el banco no admite adhesión a su convenio constitutivo de terceros países, es decir, países que no sean miembros de la Unión Europea. Por este motivo, Uruguay no podría en ningún caso ser miembro del banco. La adhesión de Uruguay al acuerdo marco con el Banco Europeo de Inversiones representa una oportunidad estratégica para acceder a financiamiento preferencial, asesoramiento técnico y cooperación internacional. Ahí tenían el fundamento que daba el diputado Nicolás Viera de Frente Amplio para este acuerdo marco con